más alegres de la calle, que derraman perfumes en las noches, con las alas abiertas por si hay alguien para invitarlas a alcanzar. Frágiles de amor.